que íbamos a hablarle a las parejas con el afán de que las parejas se dieran cuenta lo necesario que es que nos hagan reflexionar sobre ese tema, que nos hagan pensar sobre nuestra relación de pareja. Porque a veces uno dice, no, hagamos un congreso de parejas y toda la cosa y eso, y entonces las parejas, ay, pues yo, ¿para qué? Ya sé lo que me van a decir, yo me la sé toda, yo soy un buen esposo, yo soy una buena mujer, no sé qué. Y yo espero, hace 8 días, que cuando hablamos de nuestra relación con los suegros, y eso nos demos cuenta de cuántas cosas tenemos que pensar, ¿no? En cuántas cosas tenemos que meditar. Y lo necesario que es, vuelvo y le digo, que nos hagan meditar, pensar, reflexionar sobre esas cosas de nuestro hogar, de nuestra pareja. ¿Ven? Con ese propósito, o uno de los propósitos es que lo estoy haciendo, ¿no? Hoy vamos a tocar un punto muy sensible en esta mañana de ayuno. Vamos a estar hablando de eso durante todo el ayuno. Y es cuando la decepción llega al hogar, ¿no? La decepción llega al hogar. Esté muy atento porque lo que va a oír hoy puede salvar su hogar hoy o puede salvarlo en un futuro, ¿no? Hoy porque hay personas aquí casadas que tal vez estén pasando esto que le digo, un tiempo de decepción en su hogar, ¿no? Pero también puede ser que, o puede ser no, también hay aquí muchachos y muchachas que tal vez estén pensando en casarse, no ahora, pero sí dicen, por ahí, no, 5 años yo me caso, en unos 7 años yo me caso, ¿no? Y para que tengan presente estas cosas, porque las cosas que van a escuchar pueden salvar su hogar, pueden ser un salvavidas de su hogar, un rescate para su hogar, ¿no? Y voy a hablarle a partir de la palabra de Dios, pero también cosas que yo he descubierto a través de los años, de la experiencia, las consejerías, que resultan muy útiles, cosas muy prácticas, hasta muy sencillas, pero son detalles que pueden llegar a cambiar radicalmente una relación de pareja, ¿no? Y yo me doy cuenta que son útiles, son, como le dije ya, sencillas, muy buenas a tener en cuenta para mejorar nuestra relación de pareja, ¿no? Entonces no quiero que los solteros digan, ah, pero es que yo soy soltero, ¿eso para qué a mí? No, no, pero yo creo que usted algún día se va a casar. La minoría de personas no se casa nunca, ¿no? Y queda así como solo, como un hongo por ahí, eso sí. Pero la mayoría de personas se casan. Y estas cosas son como un entrenamiento, una preparación para ellos. Y pues mucho más para aquellos que ya estamos allí en un hogar, viviendo una situación de hogar. Quiero que sepa que en muchas ocasiones los hogares llegan a un momento de desgaste, de desilusión, de decepción. No quiero que se sienta como extraña si le está pasando eso, porque comúnmente eso ocurre a la mayoría de hogares. Y tampoco quiero que los hombres se sientan como raros, como diciendo, no, es que eso, mire lo que me está pasando, es que eso solo nos pasa a nosotros. No, no, si usted supiera todo lo que estos oídos han escuchado, ¿no? Yo le puedo decir que esos momentos de conflicto profundo, desgaste, frustración, decepción, como cuando llega a nosotros ese pensamiento de, yo la embarré, no debía haberme casado. Nunca. Le pasa a más parejas de las que usted cree, ¿no? ¿Cierto? Amén. Y por muchas causas, pero hay unas muy puntuales, por ejemplo, la rutina, ¿no? La rutina. La rutina en el hogar. Una vez un predicador dijo, no sé, pero sí, me parece que mire cómo era el diablo, dijo él. Que siendo novios quiere que hagamos lo que debemos hacer solo de casados, ¿no? Refiriéndose a la fornicación, decía él. Y que luego de casados, entonces no queríamos hacer lo que sí tendríamos que hacer. Y es que la relación de noviazgo es una cosa y la relación de hogar-matrimonio es otra totalmente diferente. ¿Sí le parece? Entonces uno de novio hace muchas cosas con la novia y viceversa. Entonces le gusta salir y se inventan las salidas y ay, ponen un mantel ahí en un pastal feo, roñoso eso, y ponen un mantel ahí, se lleva una canasta, ¿cierto? Meten manzanas, sándwich y tal, y ahí se sientan como vos. Y disfrutan el uno el otro y nos encantas y todo eso, ¿no? Y se inventan cosas, ¿ah? Y bueno, se van para el cine y luego se van a visitar un familiar y se van por allá a comer y cosas así, hacen muchas cosas, no se han dado cuenta. A los novios les gusta hacer muchas cosas, pero luego ya se casa y muy difícil salir de la rutina, ¿verdad? Como que inevitablemente entra uno en la rutina de ponga el celular a las 5 de la mañana, suena el celular, usted se levanta que no quiere levantarse, así tambaleándose así, no quiere levantarse, se sienta en la cama, se pone a mirar así todo espelucado fijo, así. Ya cuando por ahí reacciona, se levanta, va y se baña, y bueno, se sube al Transmilenio para el trabajo, trabaja todo el día, llega en la noche y dice, estoy rendido, no me digan nada, nadie me diga nada, estoy rendido. Sí. Y pone el noticiero ahí, canalea, come, se acuesta y lastimosamente empieza ese ir y venir de cosas y el hogar entra en un desgaste, en una rutina, ¿no? Todo es afán, todo es estrés, todo es lo mismo. Y la gente empieza a pensar, yo la embarré, no debí haberme casado. Mire, ay, que ¿cómo es esto? Yo no sabía que esto era así. Yo pensé que esto era, pues, rosas, flores, idilio, no sé cuánto. Y pues no, ¿no? Y por esa causa muchos hogares entran en un desgaste, también por las diferencias, entre comillas, irreconciliables. ¿Ya? Hay diferencias que tiene la pareja que las logran reconciliar, pero otras que no. Dice, este viejo va a morir así ya, dice. Y si supiera cómo me enoja a mí que haga eso. Y si supiera que no me gusta a mí que haga eso. ¡Este viejo! La diferencia irreconciliable. Entonces, como no se ponen de acuerdo, como hay cosas en las cuales no pueden compaginar, viene la decepción, la frustración, el pensamiento, yo no debí haberme casado. Y usted se siente como mosco raro, cree que eso solo le pasa a usted. No, no, no. Usted eso le pasa a más gente de la que usted cree, hermano, ¿no? Aún las heridas emocionales, ¿sí? A lo largo de los años del matrimonio suceden muchas cosas, hermano. Muchas cosas muy tristes. Palabras que a veces sin intención se dicen y otras con intención. Tenga en cuenta eso. Muchas veces son solo comentarios imprudentes del cónyuge. Un comentario imprudente, pero la esposa se lo toma en serio. Y lo analiza ella. Y le queda ahí el rasguñón. Y en 10 años se acuerda todavía. Y si se acuerda ese rasguñón, imagínese las más grandes. Y las que ella sí percibe que se dice con intención. Y lo mismo pasa con el esposo. Aquella vez que lo compararon. Aquella vez que X, Y, Z, mil cosas pasan en un hogar. Golpes, violencia, menosprecio. Eso pasa en los hogares. Y entonces, cada golpe, una herida, cada palabra, una herida, cada comparación, una herida, cada situación, todo heridas. No, no se sana, no hay un proceso en eso. Entonces, con los años, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Es como una olla a presión. Y llega un día donde eso hace ¡pum! ¡Prácata! Y sale a volar el menudo para un lado, la panza para otro. ¿Sí se la explotó una olla usted? Está haciendo menudo. Y se explota, ¡pum! Se explota la olla. Y sale la hermana con el menudo aquí en la frente. ¡Ay, Dios mío! Gritando. Con el menudo aquí en la cabeza. ¿Se imagina? Es que yo vi una vez una señora así. Se le explotó la olla y salió con el menudo en la cabeza. Bueno, pero es otro cuento. Pero lo digo porque así pasa. Heridas, heridas. Y créame, que eso es así. Se llena, y un día dice el esposo, ¡se me llenó la taza, milla! Dice la esposa, ¡mire, usted me tiene hasta aquí con sus cosas ya! ¡Y no me aguanto más esto! ¡Y es que nos divorciamos! ¡Y es que ta, ta, ta, ta, ta, ta! Y empieza ahí. Por eso llega la decepción. Llega el desgaste, llega la frustración al hogar, ¿no? Ahora, dígame también las falsas expectativas. Uno, yo siempre estoy resaltándole a los hermanos que uno para casarse tiene que ser una persona madura. Matrimonio no es para niños, para bebés, para hombres consentidos, ni para mujeres consentidas. Es para gente hecha emocionalmente, que logre, que pueda llegar a procesar la idea de que es que el matrimonio no es el cuento de hadas, ¿no? Ni, y que todo va a ser feliz aquí, y que no van a haber luchas, ni pruebas, ni desafíos que enfrentar, sino que él me va a amar y me va a tratar como una princesa toda la vida, y yo voy a ser la niña de la casa, así como era cuando estaba con mi mami. La gente tiene que procesar eso. Y entonces, hay gente que no procesa eso, no logra entenderlo, y se casa con esa falsa expectativa, y entonces llegan al hogar y se dan cuenta que el marido no es la mami. Que el marido es el marido. Un tipo ahí con errores y con defectos. Un tipo ahí como los otros. Y dice, ay, yo pensé que él era Brad Pitt. Yo pensé que él era así, muy caballero. Y puede que lo sea, pero no es que tiene errores igual. Puede que sea un buen hombre, pero tiene sus errores. Y como la expectativa estaba por allá de que aquí nunca va a haber una pelea, aquí nunca van a haber lágrimas, aquí nunca va a haber un momento difícil, entonces empieza a desgastarse el matrimonio, la decepción, la frustración, ¿cierto? Y lo mismo pasa, ¿no? Con el marido. Dicen, no, ahora sí sexo, eso todos los días. ¡Aleluya! Dice el hombre. Ahora sí va a ver cómo es. Porque el hombre piensa mucho en eso. ¿Sí se dan cuenta, hermana? Y resulta que la niña de mami empieza, no, que esto, no, que lo otro, no. Ay, Dios mío. Y cuando empieza a llegar el recibo, el no sé qué, y que la tarjeta de crédito, y todo, desafíos, pruebas, luche. Entonces, no me imaginé que esto fuera así, y yo quiero volver donde mi mami. Porque allá yo no tenía que pagar recibos, y me traían la comida, y todo, me compraban mi ropita, y a mí. Igual dice el marido, ¿no? Dice, ay, yo y mis amigos, y mire, mis amiguitos, y mis partidos de fútbol los domingos en la tarde. Y todo eso, ¿no? Y yo le quiero hacer entender que todas esas cosas le pasan a la gran mayoría de hogares, que esto es una realidad, y que si uno no aprende a manejar esas cosas, pues llega la frustración, la decepción, y con ello, el deseo de divorciarse y de separarse y todas esas cosas. Y por eso le dije, le voy a decir unas cositas que son sencillas, muy prácticas, pero que pueden salvar su matrimonio. Son detalles, créame, son detalles que hacen la diferencia. No son grandes cosas lo que lo voy a decir. Son detalles que yo me doy cuenta a lo largo de los años que pueden hacer una real diferencia en un hogar, ¿no? Lo primero de ello, y no hallo palabras para expresar la importancia de esto, es concéntrese en lo bueno. Ese es un primer detalle, muy importante. Mire, quiero que mire primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 18. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 18. Allí hay un principio espiritual bíblico muy importante. Y es, dice allí, ¡dad gracias en todo! ¿No? Ahora, todo, quiero que usted entienda que todo incluye su hogar. ¡Dad gracias en todo! Incluye el viejo panzón de su marido. Y la señora, su señora, eso incluye ahí, dad gracias a Dios, ¿qué? En todo. Amén. Ahora, la razón es muy importante. No quiero que se quede solo con esa parte del versículo, sino que el versículo dice, porque esta es la voluntad de Dios. Porque esto es lo que Dios quiere. En otras palabras, esto es lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que demos gracias en todo. En otras palabras, que seamos personas agradecidas. Agradecidas. Contentas con lo que tenemos. ¿Sí me va a entender, hermano? Amén. Y este principio, lo notas, es un detalle. No es una cosa muy grande. Es un detalle que puede salvar su hogar. No sé por qué los seres humanos tendemos a ser muy negativos. Los seres humanos tendemos a ser de las fallas de otros tragedias. Tendemos a aumentar lo malo. Tendemos a verlo más grande de lo que es. Bueno, a mí me pasa, no sé si usted también. Creo que sí. Creo que todos estamos en el mismo bulto ahí. Y somos así, trágicos. Nótelo, que es así, ¿no? Alguien hace algo malo, ¿qué pasa? Eso se forma. Hay que hacer una reunión, hermanos. Fulano, no sé qué. Vamos a tratar este caso, vamos a tratar este tema, hermano. Y sale. Y llega, y llamemos a la persona. Hermano, ¿usted qué le pasa? ¿Por qué tal? Y el vaciadón, ¿sí o no? La persona hace algo bueno y dice, pues ¿qué no es que le toca? Mire a ver si no. Y lo coge a uno y lo coge a uno. Y eso puede que yo lo haga también con la gente, pero también lo hacen conmigo. Y entre todos nos lo hacemos, hermano. ¿Cierto? La gente hace cosas malas, formamos un alboroto y una tragedia. La gente hace cosas buenas, le sobamos el hombro un ratito y decimos, bien hecho. Y sale. ¡Así somos! Y esa actitud se traslada al matrimonio. Y entonces el esposito hace algo malo. Y ya le caemos y ya la herida y es que yo no lo olvido. Y es que esto y lo otro. Y lo mismo pasa con la esposita, ¿no? La esposita hace algo malo y ya la tengo entre ceja y ceja y es que yo estoy prevenido porque es que no sé con qué me resulte después y periberaga. Ya. Y por el contrario, hacen cosas buenas y no hay esa misma efusividad, no hay esa misma intensidad para agradecer como para criticar. No sé por qué pasa eso, pero pasa. Y es muy importante que nos demos cuenta de eso, ¿no? Una vez yo leí un libro y el libro recalcaba esto, ¿no? Y decía que en nuestro corazón hay dos cuartos, ¿no? Entonces, un cuarto es el cuarto de los malos recuerdos, las ofensas, las heridas, los defectos de mi cónyuge. Y el otro es el cuarto donde están los buenos recuerdos, la bendición que ha sido mi cónyuge para mí, esas cosas. Ahí, ¿sí? ¿Me hago entender? Y que yo debo, es mi deber, permanecer más en el cuarto del agradecimiento que en el cuarto de la crítica, la sospecha, porque eso va a determinar mucho en mi hogar. ¿Sí? Pero por supuesto, todos tenemos defectos, estamos llenos de defectos, de cosas desagradables, pero por supuesto que esas cosas hacen que muchos de nosotros tengamos amargos recuerdos de lo que sucede en nuestra vida, en lo que ha sucedido en nuestra vida de pareja. Por supuesto que eso es así. Pero usted tiene que hacer una elección. Si quiere salvar su hogar, si quiere sostener su hogar, y su elección es permanecer en el cuarto de las bondades, las cualidades, los buenos recuerdos que ha producido su cónyuge en su vida y no al contrario. Pero si lo hace así, usted cría en su alma un sentimiento de descontento. Usted no está feliz. ¿Por qué no está feliz? Porque se la pasa pensando en lo malo que le hicieron, en lo que no hicieron, en lo que no dijeron, en cómo se portó conmigo en aquella ocasión, en aquella vez. Y ahí se la pasa. Entonces, ¿qué va a tener? ¿En qué resulta eso? En un corazón amargado, infeliz, descontento. Pero usted toma la decisión de decir, yo voy a centrarme en lo bueno que tiene mi esposa. Yo voy a dar más realce a lo bueno que él, mi esposo, ha hecho por mí. Voy a darle realce a eso. Seguramente su ambiente cambiará. Su ambiente va a cambiar, ¿no? Ahí entra lo de la rutina, ¿no? Bueno, por ejemplo, tiene usted un esposo responsable, ¿ya? Y la rutina ya no nos deja ver que eso es una cualidad y que eso es una bendición y que eso es algo de resaltar en el esposo. Yo lo he oído muchas veces. Hay un conflicto de pareja y esas cosas, ¿no? Y entonces viene la esposa y dice, eso sí, ¿para qué él es responsable? Pero también es esto, y me ha hecho esto, y me dijo esto, y me puso así, y me quitó aquí, y esto, y esto, y esto. Y así. Pero cuando quiso referirse a una cualidad, solo dijo, sí, él es responsable. Eso sí, aquí no falta la comida, él paga los servicios, paga el arriendo, las cuotas, no sé qué. Aquí no falta nada, pero es que mire, y no sé qué, y si se más, y tal. La rutina no le deja ver que eso es una buena cualidad, una bella cualidad, ¿no? Igual pasa con la esposa. Entonces dice la esposa, el esposo dice, no, ¿para qué? Ella es buena madre. Sí, ya tiene y atiende los niños y todo eso. Pero es cantaletosa esta vieja y además es rechismosa y se la pasa criticándome y no sé qué, y esto y lo otro, y todo bravo así. ¿Lo nota? Son parejas que están viviendo en el cuarto de la crítica, la comparación, los malos recuerdos. Ahí se la pasan, por eso son infelices, por eso no están satisfechos. Pero la palabra de Dios nos da un principio aquí, nos dice, mire, fíjese, sea agradecido en todo, porque eso es lo que Dios quiere, esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. ¿Sí me está haciendo entender? Haga algo, muy sencillo, ¿no? Yo sé que le va a costar, porque así somos, hermano. Coja un papel y haga una lista de los buenos recuerdos. Coge un papel, haga una lista de las cualidades. Coge un papel, haga una lista de las palabras y las buenas actitudes que su cónyuge tiene con usted. Pégelo allá en el espejo del baño y repásela todas las mañanas. Y mientras la repasa, diga: Señor, gracias por esos buenos recuerdos. Gracias, Señor, por sus palabras. Gracias por su apoyo. Gracias por el respaldo que este hombre, esta mujer me han dado, ¿no? Péguenlo en el tocador ahí, si tiene tocador, ¿no? Y si no, péguenlo en el techo. Péguenlo detrás de la, bueno, detrás de la puerta y nadie lo ve, ¿no? Péguenlo ahí. Eso es algo muy práctico para hacer, pero que puede marcar una diferencia, hermano, y que puede salvar su hogar. Así que tenga la bondad, concéntrese en lo bueno de las personas, sobre todo de su cónyuge, que como le dije, es la persona más importante sobre la tierra para usted, su cónyuge. Y si usted está diciendo, ¿qué más era ese viejo? Lo más importante para... Ahí, a eso me refiero. Ese viejo que me hizo... A eso me refiero. Precisamente es a eso, ¿no? Ahora, en segundo lugar, ¿ah? El segundo detalle con ese término, ahorita, habitualmente hagan algo especial. Habitualmente hagan algo especial. En Cantares, el libro de los Cantares, el libro del amor, ¿no? Yo particularmente creo que el libro de Cantares, si habla, es el amor de pareja, ¿no? Otras personas no estarán de acuerdo, pero yo sí creo eso. Y hay un, en el capítulo 2, el verso 10, hay uno, una descripción de algo que la pareja hace junto, que a mí me parece sumamente bello lo que aquí dice, muy poético, muy, muy bonito, muy hermoso. Dice el verso 10 al 13, dice, mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía. No, así es. Levántate, oh amiga mía. Ah, bonito. Hermosa mía. Y ven. O sea, le dijo, come on. Porque he aquí que ha pasado el invierno, ¿no? La lluvia cesó y se fue. Han brotado las flores en la tierra. El tiempo de la canción ha llegado. Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos y las vides en flor difunden perfume. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Amén. ¿Qué está haciendo el varón aquí? Macho alfa. Pelo en pecho el hombre. ¿Qué está haciendo? La está invitando a dar un paseo. ¿Sí lo notó? La está invitando a pasear. No, pasó el invierno y lo que él describe aquí es como si llegó la primavera, llegó la primavera. Él dice varias cosas. Él le dice, la lluvia cesó, han brotado las flores en la tierra. Imagínese el paisaje, ¿no? Un campo lleno de flores así hermosas. Los pájaros cantan, en el versículo 12 dice, hay pájaros que cantan así. En el versículo 13, los árboles están llenos de frutos. Y él le dice, ven, ven, vamos a dar un paseo. Y la lleva a dar un paseo. Pues me imagino, ¿no?, que la lleva. Porque ríe así como... Aún y siempre. No, menos mal ya van a poner más centros. Pero, ¿se fija eso? El otro día en Facebook, ve un pastor ahí y colocó, puso una foto con su esposa y puso nuestra salida mensual. Y ambos estaban así arreglados, emperifollados. O sea, daba a entender que como que mensualmente salen. Algo, hacen algo. Nada, así sea una vez al mes, salen, hacen algo. Parece que era como que a cenar que se iban, ¿sí? Y él estaba así, con saco, y ella así con un vestido bonito y toda la cosa. Y yo dije, ve, qué buen detalle. Este. Pero apenas uno dice eso, el macho alfa dice, es que no hay plata. No hay plata, no hay plata, no tengo plata para sacarla. ¿Qué quiere que haga? No, es que hermano, 20 años de ministerio le dicen a uno muchas cosas, ¿no cree, no? Es como dice el perro viejo, está echado, ¿no? Yo sé, yo sabía que estaban pensando en eso. No hay plata, pastor. Yo sí lo haría, de verdad. Pero fíjese que aquí, esto que este varón está invitando a hacer a su amada, no requiere plata, ¿verdad? No requiere plata. Él solo está diciendo, mira tan bonito que está el campo, hay flores, los pájaros están cantando, los árboles están llenos de frutos, vamos, demos un paseo. ¿No? Y se van. ¿Dan un paseo? ¿Sí? ¿A qué ayuda eso? ¿A qué ayuda eso? ¿Ah? ¿A qué ayuda eso? A no caer en la monotonía, en la rutina desagradable. ¿Amén, hermanos? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué toca hacer? Tenga la bondad, separe un día al mes, así sea. Ustedes saben, ese día es sagrado para juntos hacer algo. ¿Y por qué hay que separar un día al mes? Porque hay que hacer preparativos para eso. Si tiene niños, tiene que hacerlos con alguien, con Luisa, con Nelia, no sé, con Leila, se los cuida, ¿sí o no? Los deja aquí en la fundación, algo, ¿sí? Seleni es experta cuidando niños también. Usted tiene que hacer preparativos. Tenga la bondad con su esposa, con su esposo, y diga, mira, de aquí en adelante, una vez al mes, así sea, vamos a salir algo. De acuerdo al dinero que haya, vamos a salir a algo, una tarde, una noche, vamos a salir a algo. Amén. Pero hágalo, tenga la bondad. Mire, ese detalle puede salvar su matrimonio. Ese detalle puede salvar su hogar. Y si usted dice, ay, pero es que mi esposo no está aquí, póngale la grabación en la casa. Así como quien no quiere la cosa, usted pone YouTube ahí y ¡pim! Pone la predica. Y dice, ¡escuche! ¡Escuche al pastor lo que dice el pastor! No, así no le va a decir, ¿no? Ponga YouTube o pone la grabación, bueno, en fin. Pero tenga la bondad, haga eso una vez al mes. No tiene que ser cada 8 días, pero por lo menos una vez al mes usted dice, vamos a salir de acuerdo al dinero que haya. ¿No? ¡Que no hay dinero! Ahí está Mercurio. Sí, sí. La sienta en la plaza de comida y le dice, mija, abuela. Mija, abuela. Abuela, abuela harto. Aleluya. ¿Ah? Coge un bus, pasívate. ¿Sí o no? Ahí en el antiguo del pueblo, las fresas con crema. Por eso es que estamos como estamos. Esto es un chiste. ¿Sí o no? Ya quiere mandar a la esposa al manicomio diciendo, ¿ah? Entonces, vaya si va atención, ¿ah? Zoológico Santa Cruz. Bueno, no sé, hermano, eso va en cada quien, el dinero que tenga. Pero querer es poder, ¿cierto? Y si usted reconoce la importancia de lo que le estoy diciendo y que es un detalle que puede salvar su matrimonio, entonces usted lo va a hacer y va a tomar la decisión. El paso es una decisión. Sentarse con su esposa, con su esposo y decir, vamos a salir una vez al mes. Así como cuando éramos novios, que lo hacíamos cada 8 días. Pegue para Simón Bolívar, ponga una manta ahí con manzanas en la canasta, sándwiches y eso. Se sienta ahí. Va para la séptima, séptimazo. Camina. En la séptima hay harto que ver. Curís. Hay curís ahí, ¿sabes? Sí, venden mazorca, venden un poco de cosas buenas, ¿eh? Arepas, todo. Yo he ido. Hay que hacer, pero usted tiene que reconocer esa bendición. ¿Me hago entender, hermano? Entonces, use su imaginación, busque, pida opiniones, pida consejos. No, no puedo llevar a mi esposa. Pero pregúntele a otro hombre, venga, ¿usted dónde ha ido con su esposa? Sí, o pregúntele a una hermana, ¿dónde la lleva su esposa, hermano? Diga, a ver, ¿qué podemos hacer? Dios mío. Por eso es que estamos como estamos. Amén, pastor. Es que desgraciado no me saca. ¿Ah? Aquí, mire, 350. Mire. 350 nomás. 350 pesos. Bueno, amén. Así que tenga esto en su mente. Si se da cuenta, son cosas muy prácticas que usted puede hacer desde hoy. Ser agradecida con su hogar, ser agradecido con su hogar, ser agradecido con su esposa. Con la esposa que tiene, con el esposo que tiene, pasársela en ese cuarto, los buenos recuerdos, las cualidades, la bendición que ha sido esa persona para nosotros, pasársela ahí, quedarse ahí, decidir quedarse ahí, para que su ambiente cambie, ya no se note más aburrido, amargado, sino ahí estoy agradeciendo lo que tengo. ¿Ah? Dos. Tome la decisión de tener un día al mes donde usted sale con su esposa, sale con su esposo, sin los niños, sin los muchachos, allá aparte con la abuela, con Luisa, con quien sea, allá aparte y salir. No se deje absorber solo el trabajo, el estrés, las deudas, todos los días lo mismo, todos los días lo mismo, todos los días lo mismo. No permita eso en su hogar. Y la diferencia la hace tan solo una decisión que usted tome y diga: yo voy a hacer algo diferente todos los meses con mi esposa. Amén. Ahora, ¿se fija cómo sirve un congreso de parejas? ¿Eh? ¿Se da cuenta? Que lo hagan uno reflexionar, que le den a uno pautas, que le den a uno indicaciones, que le digan, mire, hágalo así. ¿Eh? Una prédica de estas, como un congreso de esos, puede salvar su casa. Amén. Como de hecho sucedió hace el anterior, en ese congreso iba una pareja agarrados, hermano. Llegaron allá agarrados y que se iban a separar. La señora estaba embarazadita. Y que se iban a separar, y eso cuando empezamos a orar, ni se miraban, ni cojan la mano de su esposa, no la cogían, nada. Pero el Señor, a través que fueron pasando las enseñanzas, el Señor iba tocando esos corazones, iba tocando, iba mostrando, iban pasando las oraciones que hacíamos, el Señor iba tocando esos corazones. Salieron de allá. Con decisiones en su corazón, ya no iban bravos. Al último él la abrazaba, le daba besitos a la esposa. Y hoy día, 2 años después creo, todavía están juntos. Que es uno de los testimonios que cuenta Julie, porque era la prima de ella. Y ella sabe lo que estaba pasando ahí. Y ella le invitó por eso, para que salvaran el hogar. Y allá Dios obró. Y todavía están juntos hoy día. ¿Se fija, hermano? Sirve. No le quite valor a eso. Haga el esfuerzo. Aparte el tiempo. Lo que puede empezar a ser distinto con su esposa este mes es eso. Eso. Esa cosa. Ir allá. A que oremos por usted. A que usted ore. A que reciba la enseñanza. Amén. Quiero que oremos un rato por los hogares. Quiero que ore por su esposa, quiero que tenga un tiempo para pensar en las cualidades, en las bendiciones. Esté sobre sus pies, por favor. Y oremos por los esposos, las esposas, para que los solteros oren, para que el día que se casen, todas estas cosas que escuchen, les hayan preparado, les hayan dado sabiduría para manejar su hogar. Bendito sea Dios. Cierre sus ojos. Quiero que haga el ejercicio ahora. Va a respirar profundo. Yo sé que tal vez hay heridas en su corazón. Muchas cosas feas han pasado en su hogar. Tal vez sí, tal vez no. Pero quiero que en este momento usted piense, piense. En cada momento de felicidad que le ha hecho vivir su cónyuge. Que usted piense en las cualidades que esa persona tiene. No le estoy pidiendo que ore todavía, sino solo que piense en esas cosas. Las risas que le ha hecho vivir esa persona, las satisfacciones, quiero que piense en eso. Tal vez el día que se casaron, el día que tuvieron su primer hijo, se enteraron que estaban embarazados, cuando adquirieron la casa, cuando salieron a ese paseo. Pensamientos, un espíritu de agradecimiento comenzará a venir a usted. No todo ha sido malo, lo que pasa es que nos gusta más el cuarto de los malos recuerdos, de las heridas, de la amargura, que el cuarto del agradecimiento. Ponga sus manos en su corazón y dígale al Señor: gracias por todos esos momentos que yo he podido vivir con mi esposa, con mi esposo. Menciónele al Señor esos momentos, hable con Dios de esos momentos. En su oración dígale: gracias por el día que me enteré de mi primer hijo, gracias por el día que me casé, la felicidad, lo que ella dijo. Gracias por su compañía en ese momento tan duro que tuve que vivir, que estuvo ahí. Gracias, Señor, usted sabrá. Usted ha vivido su historia, usted sabrá. Usted sabrá. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Por las parejas que hay aquí hoy. Por los solteros que hay aquí hoy, Señor. Que cuando se casen estén llenos de sabiduría. Que cuando se casen manejen estas cosas. Gracias por las parejas que se encuentran hoy aquí. Gracias por los momentos de felicidad que han vivido. Por los buenos recuerdos. Gracias por las cualidades de cada uno de esos cónyuges, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Agradecele a Dios por tu esposa. Agradecele a Dios por tu esposo, porque esa es la voluntad de Dios. Oigo una oración de tu boca esta mañana diciéndole a Dios gracias, gracias, gracias por ese hombre que pusiste a mi lado, gracias por esa mujer que pusiste a mi lado, muchas gracias quiero darte. Ayúdame a valorar esta mujer. Ayúdame a valorar este hombre. Ayúdame a no menospreciar esta persona, a no tenerla en poco, Señor. Ayúdame a mirarlo con tus ojos. Como tú lo ves. Oh Dios, gracias. Mi alma te alaba. Bendice los hogares que hay aquí hoy, Señor. Bendice las familias que hay aquí hoy, Dios Santo. Restaura las relaciones de pareja. Aquellos que se sienten decepcionados, frustrados, aquellos que sienten que cometieron un error. Te pedimos esta mañana que restaures los hogares. Restaura esa relación de pareja dañada, sana esas heridas, amado Dios, que se han causado en ese corazón. Por favor, Padre, los hogares te necesitan. Gracias, Jesús.